mirada tierna y buena cuando ve de tu marchar. Estoy pensando en la alegría que yo le quité a tus días y también en la tristeza que a sus noches le causé. Una tarde me he marchado de su lado para siempre, sin pensar que yo algún día me podía arrepentir. Porque no tengo sus besos, hoy me faltan sus caricias y me falta la ternura de su risa y su mirar. Hoy la suerte me sonríe, el dinero me acompaña, tengo todo lo que el mundo una persona puede dar. Pero no tengo sus besos, hoy me faltan sus caricias y me falta la ternura de su risa y su mirar. Quiera Dios que en esta vida se conceda la esperanza de volver a estar con ella y juntos poder estar. Pero sé que es imposible porque ya sufriste mucho, pero debe ser tu orgullo el que no quiera aceptar. Ese amor que se me ha ido con letras del corazón y que hablé de nuestro cariño. Escribiré una canción de amor, quiero que el mundo se entere que fue tan lindo besarte, que fue tan lindo tenerte. Estos domingos de llegabas, ahora sé que ya nunca voy a tenerte en mi cama. Yeah. corazón como una rosa. En primavera, tu carita me mata, me mata. Tu mirada ya nadie rechaza y tus labios son como una rosa. En primavera, yo quisiera, mi amor, ir al baile con vos. Thank you. todos ustedes.